que entendemos que esta situación de los bochazos no es un hecho aislado, ni es una situación inocente, digamos, que la que está sucediendo en la facultad, sino que es una política de las autoridades para expulsar gente, una política que hace años venimos denunciando y que esta es una de las veces que más al desnudo queda, digamos, al estar aprobados menos del 10% de los chicos en la primera tanda de parciales, una vez que sacamos el ingreso eliminatorio después de tantos años. Las únicas respuestas que hemos escuchado hasta ahora de las autoridades han sido a través de los medios y dejan muchísimo que desear, hablando de que el ingreso medía ciertas aptitudes, hablando de que nos hicieron creer que teníamos el derecho a estudiar en primer año de la carrera, pero en realidad fue una estafa para nosotros. Fueron bastante polémicas las declaraciones, tanto de la actual decana como la del ex decano Jorge Martínez, por lo que más convencidos estamos aún de la intención de las autoridades de echar a los estudiantes de las aulas.